Ángel sin alas con este tema. Nosotros arrancamos este martes 16 de junio. Ya son las 15 horas y 5 minutos de acá y nosotros les vamos a contar de qué se trata este programa Tradición Musical, ¿no? Este martes tenemos 60 minutos de programación, música y se viene algo muy especial. Nosotros nos encontramos próximos ya a este 21 de junio, a la fiesta del sol, al Inti Raymi, y este programa lo vamos a dedicar entero a conversar, a platicarles de qué se trata esto del Inti Raymi, cómo se celebra, ¿no? Todo el programa vamos a estar enfocados en ese tema. Pero antes de deslizarnos, de escaparnos a ese tema, les dejamos con Manzanita y luego sí entramos con la fiesta del Inti Raymi. Han pasado ya y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo por qué te llevo, oh Dios, y te quito de mí. También te quiero yo. Tu creador naciste para mí. Eu gigante de coração, eu gigante com a minha voz. Eu gigante de coração, eu gigante com a minha voz. Esse me faltará pois. Lamentándose están ya las cuerdas de aquella guitarra. Tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba. Yo soñando como siempre en la ventana miraba. Hoy ya no me hago reproche, pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo. Yo como siempre me quedo llorando y cantando. bien, continuamos con el programa, ya 15 horas y 10 minutos. Nosotros vamos a seguir contando sobre esta fiesta que ya inicia este próximo 21 de junio en lo que es de la parte del hemisferio norte y en el 24 de junio en parte del hemisferio sur, ¿no? La fiesta del Inti Raymi es la fiesta sagrada del sol, ¿no? Su origen histórico se remonta a los inicios del imperio de los incas en el lejano Cusco para los ecuatorianos. Aunque también tuvo especial relevancia en el norte andino del actual Ecuador, esa relevancia y esa práctica actual se debe al proceso de hibridación entre las culturas del Perú y también las culturas del actual Ecuador, ¿no? Desde los orígenes, el fundamento básico de esta festividad es celebrar el culto al sol, ¿no? Eso lo celebran en todo lado actualmente desde Ecuador y parte del Perú. Es tiempo de agradecer por la luz, agradecerle por las cosechas y exaltar la fecundidad de las tierras. Hoy sigue siendo una festividad de alta connotación espiritual también. Para los españoles, el Inti Raymi, cuando llegaron acá en 1500, tenían una cierta semejanza como una Pascua. Lo llegaron a interpretar como la Pascua solemne del sol. Esta es una, el Inti Raymi es una ceremonia incaica y andina celebrada en honor al Inti, como les reitero, ¿no? Y bueno, acá nosotros les vamos a ir entregando cierta información de cómo se celebra desde el Cusco, que serían los productores de esta celebración, y cómo se celebran los que adoptamos esta celebración, o sea la parte de las comunidades indígenas del Ecuador, principalmente de la sierra, ¿no? De eso se trata este especial para adentrarnos y conocer más sobre el Inti Raymi. Vamos a hacer pausa musical. Thank you. Seguimos en este especial dedicado al Inti Raymi a conocer o reconocer esta festividad, ¿no? Esta fiesta está arraigada en los pueblos del Ecuador desde el proceso en el cual llegaron los incas, ¿no? Y se realizó esta adhesión de parte del imperio de los incas como si fuera, o sea, adhesión, ¿no? Digamos que Ecuador, lo que en ese tiempo se llamaban confederaciones indígenas, empezó a ser parte del Tahuantinsuyo y a partir de ahí se inicia esta celebración, el culto al sol, ¿no? Y también el mismo idioma. Muchas personas, muchas comunidades pierden el idioma y adoptan el quichua. En el caso de Quito, de todo lo que sería los quitos, se utilizaba el panzaleo, pero luego es suplantado por el quichua, ¿no? Y eso sucede lo mismo con el caso del Inti Raymi, ¿no? El Inti Raymi es una es la principal de las cuatro festividades celebradas en el Cusco. Significa, como les contaba, el inicio de una nueva etapa de cosecha también, y también es el inicio de una nueva etapa del tiempo, ya que en la cosmovisión inca el tiempo no se concibe el desarrollo del tiempo de manera lineal, sino como un círculo cronológico. Así como también se celebra en el Inti Raymi, se celebra también el origen mítico del inca, quien fuese enviado por el sol como dios ordenador de las acciones de las poblaciones del antiguo mundo. Su celebración antiguamente se cuenta, de acuerdo a los cronistas, que duraba 15 días, en los cuales había danza, ceremonias y sacrificios. El último Inti Raymi con presencia de un inca fue realizado en 1535. Eso ya con todos los, con todo lo que sería el una celebración auténtica, ¿no? Actualmente se celebran Inti Raymis en el mismo Cusco, pero ya son recreaciones. El último Inti Raymi auténtico se realizó en 1535 con la presencia de un inca. Vamos a seguir con música y luego le seguimos hablando de esta festividad. Bueno, seguimos aquí en este especial sobre el Inti Raymi. Debido a unos invitados, una sorpresa que tenemos por acá, vamos a adelantar rápidamente este especial dedicado al Inti Raymi, ¿no? Les contamos, actualmente esta festividad se celebra en la gran parte de la región interandina, la región de la Sierra Ecuatoriana, en pueblos como Tabalo, Peguche, Cotacachi, Cayambe, Zuleta, y también parte de lo que sería el sur del Ecuador, el sector de Azogues, Cañar, etcétera, ¿no? En el caso del Perú, esta festividad se centra especialmente en lo que son las inmediaciones del Valle Sagrado, conocido así al Cusco, ¿no? Y se hace una recreación sobre este tipo de fiesta. Se hace una recreación en la cual incluso se escribe un guión sobre cómo se realizaría el Inti Raymi, ¿no? Es una pequeña aproximación, ¿no? Hay un inca, hay los consortes reales y hay los líderes de los cuatro suyos, Chinchasuyo, Intisuyo, es decir, de los cuatro puntos cardinales del imperio del Tahuantinsuyo, quienes llegan al centro a hablar con el inca y a compartirle sus inquietudes, decirles cómo está la administración, cómo está la producción de los granos, si hay alguna rebeldía en las inmediaciones, Todo eso se comparte en esta especie de rendición de cuentas que también es la fiesta del Inti Raymi allá en el Cusco. Todo esto, como les cuento, de manera recreada, ¿no? Aquí en el Ecuador se realiza de diferentes maneras. Esa festividad se varía de acuerdo al pueblo, ¿no? Los otavalos los realizan de una manera, igual los cayambis y así, diferentes partes de la serranía ecuatoriana. Y la diferencia radica en sus orígenes, ¿no? Lo que es muy muy diferente en el caso de Perú, donde a pesar de su diversidad, todos siguen compactos a lo que hace siglos fue el incario, ¿no? Nosotros, por el tiempo, cerramos esta entrevista. Les vamos a dejar con un doble de temas musicales. El primer tema es de corte militar que se canta en el Inti Raymi allá en el Cusco, y el segundo es uno de tono más bien de ecuatorianos, ¿no? De cómo se toca en el Inti Raymi ecuatoriano con un tono de pingullo.

Y bien, habíamos cortado un poquito nuestro especial del Inti Raymi por la sorpresa que tenemos en estos minutos, ¿no? Tenemos ya los invitados de la tarde y vamos a platicar con Juan Francisco Moreno y también con Mauricio Pantoja sobre un trabajo que están por presentar esta noche en el área de artes escénicas, El Triciclo. Uh-huh. Ellos van a presentar la obra Los Malos Consejos de Sekurut. Ellos son parte del festival Arangua Raimi, festival itinerante, ¿no? También a su vez son parte de la última llamada, que todos los martes van a empezar a hacer presentaciones de obras escénicas a partir de las 20 horas, ¿no? Así que les damos la cordial bienvenida, bienvenido a Juan Francisco y también a Mauricio, ¿cómo están? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Un saludo a toda la gran audiencia de la radio, de la Casa de la Cultura. Pues sí, es para hacer una invitación a todas las personas del día de hoy. A las 8 de la noche se presenta la obra del grupo Hayechi de Colombia. Se llama Los Malos Consejos de Sekurut. Mira, la obra tiene la particularidad de que está hablada en idioma guayú. Ya. Pero pues, ¿y ese idioma de qué parte de Colombia es? Es de la Guajira colombiana. Ya. El grupo vino hace 5 años a la Feria del Libro de Quito y a mí me impactó pues ver actores, actrices indígenas en escena. Uh-huh. La obra, pues tiene los diálogos en guayú, tiene los diálogos en español y con la gestualidad, con los movimientos, con los gestos corporales, gestos faciales de las actrices, se nota de lo que se trata la obra. Es una leyenda de Génesis de la gran cultura guayú. Mira, qué interesante. Nosotros generalmente los martes sabemos hacer una especie de segmento para ir viendo los mitos y leyendas en torno a los Génesis que cada cultura tiene, ¿no? No sé si nos puedes contar sobre ese mito, esa leyenda. Bueno, el Sekurut es un pájaro carpintero y hay otros seres mágicos, seres míticos que entran en escena e irrumpen en la vida de los guayú. Uh-huh. Y pues el Sekurut es el que pone reglas para que haya una convivencia social adecuada. Por ahí va la cosa. El orden que trata de poner, trata de poner el orden al caos, así. Sí, algo así, el caos que ponen otros espíritus. No me acuerdo los nombres porque son algunos. La obra está muy bien escenificada, puesta en escena y sería muy bueno que todos vayan a verlo el día de hoy. ¿Cuántas personas estarán participando en esta obra? En escena son 3, es el director del grupo Enrique Berbeo, Cristina Pimienta y Jacesi Van Grieck. Ya, perfecto. Bueno, yo también les recuerdo a ustedes que estamos junto a Mauricio Pantoja. ¿Qué tal si nos conversa un poco sobre la Corporación Cultural Hayechi, que es parte de este festival Arangua Raimi, Festival Itinerante? Hablemos sobre este grupo y también del Festival Itinerante. ¿Por dónde más han estado? Bueno, antes que nada, tengan todos ustedes muy buenas tardes a toda la radioaudiencia. En particular a los del programa, que les estamos muy agradecidos por hacer este paréntesis y escucharnos y atender a nuestro llamado, a todo el público, para ver esta interesante y espectacular obra de teatro. Bueno, la Corporación Cultural Hayechi es una organización localizada en Riohacha, La Guajira de Colombia, con 22 años de trayectoria dedicados a liderar procesos, formación y sensibilización teatral en convenio con el Ministerio de Cultura e Entidades, Culturas, Empresas y Deporte. Este grupo, como les decía Juan Francisco, la característica es de ser originario, es decir, están investigando sobre sus propias raíces. Uh-huh. Y la tratan y la comparten con todo el cariño al público a través de una representación teatral. A través de una representación teatral, una investigación seria, divertida y muy emocionante, por lo que caracteriza a los cuentos y mitos de tradición oral. En cuanto al festival, hemos tenido presentaciones principalmente en Lago Agrio, donde hemos compartido junto con niños, digamos con poblaciones vulnerables, ya de niños refugiados y también niños con otro tipo de características. Los compañeros de la Corporación Jai y Echi han impartido estos talleres y hemos visto con gran agrado cómo estos niños y jóvenes han compartido con estos artistas, que con todo su corazón, sobre todo con el amor que caracteriza el trabajar el arte, estos jóvenes han abierto, se han abierto a una posibilidad nueva, a una posibilidad de expandir más lo que es su creatividad y no solo el impulso de demostrarse, sino de sentir, de estar junto a su tierra, de estar junto a personas que les cuidan y que les quieren. Eso es lo que te podría explicar así a grandes rasgos. O sea, ahorita ustedes vienen de otros espacios presentando este trabajo por Ecuador. Sí. A ver, cuéntame, Juan. Verás, hace 5 años conocí el grupo. Antes trabajé en el Oriente puntualmente, luego di un año de un taller de teatro en el Putumayo. Viví en una comunidad quichua amazónica y dicté un taller de un año de teatro. Y pues desde hace 3 años he estado postulando para hacer un festival de teatro en La Guajira. Esta vez ya se dio la posibilidad gracias a Iberescena y al Ministerio de Cultura. Entonces le puse a Arangua Raimi, Festival Itinerante, primer encuentro internacional de teatro intercultural en Frontera Norte. Perfecto, ahí ya, ya tenemos la idea clara, ¿no? ¿Es itinerante y va a ser entre la frontera norte de Ecuador y la frontera sur de Colombia? ¿Será así? La idea original era empezar con Laguagrio y San Lorenzo. Por cuestiones de fallas de auspicios, únicamente pudo ser por este momento en Laguagrio. Esperamos en próximas ocasiones pues abarcar más poblaciones, hacerlo más amplio, más extenso. Y el llevar el teatro fuera de la capital, llevar a las periferias, es algo que en lo personal me interesa. En todo lado hay talento. Tu punto de operación como parte de la Corporación Jai Echi es Quito, Laguagrio. Los Jai Echi son los de Colombia. Mi identidad teatral aquí en Quito se llama Ñaupa Guasha Teatro. Trabajo mucho con Samadhi Teatro, que es Mauricio y Viviana. Nosotros somos del equipo de trabajo que hemos producido este festival itinerante, que ha itinerado entre Laguagrio y ahora en Quito. ¿Habrá otras presentaciones aparte de esta noche en La Última Llamada? No, es la única, veintiúnica presentación de Los Malos Consejos de Sekuru del grupo Jai Echi de Colombia, hablada en idioma guayú y en español. Muy bien, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene de duración la obra? 45 minutos es el tiempo apropiado como para divertirse, ver, conmoverse con el teatro. En el teatro pues uno va a que le digan algo. En realidad la cosa es que nosotros nos enganchemos, ¿no?, con esta obra. Al volver nos vamos a ir con música y luego al volver estaremos conversando un poquito sobre cuáles son esos personajes que se van a poder ver en las tablas con esta obra, ¿no? Y si es que tenemos la oportunidad también a ver si nos dan un diálogo ahí. Carnaval está llegando con muchos colores, trayendo frutas y flores. ¡Ay, qué linda es mi comparsa! Vaya mamá, por la alegría de la vida. Rendamos culto a la tierra de nuestros ancestros, festejando a Vaya mamá. ¡Ay, qué linda es mi comparsa! el corito, ya gritas ni quisman, con pite serpentinas, Juan, mi viaje está guanchaya y cuchu. Un anticancha y corito, ya gritas ni quisman, con pite serpentinas, Juan, ay que linda es mi comparsa. Bien, continuamos acá en el segmento Diálogos, estamos con los personajes de la cultura, de la gestión cultural. Juan Francisco Moreno y Mauricio Pantoja nos acompañan en esta tarde. Hablábamos sobre este festival Araunga Raimi, que se contemplaba entre el Lago Agrio y Acaquito. Única función, ustedes no se lo pueden perder, a las 20 horas en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. El día de hoy. El día de hoy, ¿no? Tenemos esta presentación, la de Los Malos Consejos de Securut. ¿Qué otras obras han trabajado yéndose a las leyendas, a la cultura de la guajira colombiana? Ah, bueno, el grupo Jayechi ha trabajado, ha hecho obras de teatro con elementos rituales, por ejemplo, un ritual que a ellos les gusta mucho, que es la Yona, que es del enamoramiento. También tienen otra obra que se llama Sumaiwa, todas en relación a la cultura guayú. Por ejemplo, Yona se trata del enamoramiento. Entonces, una chica va corriendo en círculo y va huyendo de él un chico, pero corriendo en círculo, pero de retro. Entonces, por más bien que corre el chico, algún rato le coge la... Le agarra a la chica y depende de qué es lo que pasa ahí, a ver si pueden ser pareja o no ser pareja, eso es. Por ahí va una de las... de las obras que ellos presentan. Esta obra, como te decía, que traen acá es la de menos actores. Vienen tres. Total, las personas que componen la corporación, ¿cuántas son? Enrique me dice que son como 25, así. Híjole. Pero ya es teatro y comunidad, o sea, ya hay segundas generaciones, ¿ya? Hijos de actores, ya son actores también, y pues es una gran parte de allá de La Guajira. Aquí, por ejemplo, la actriz Cristina Pimienta tiene 22 años de actriz del grupo. ¿La edad del grupo? Sí, tiene de la edad del grupo, ajá. Y la menor del grupo que viene, Jacesi, que tiene 16 años, ella actúa desde los 5 años de edad. Entonces, pues la invitación está hecha para que veamos algo interesante, a ver qué pasa ahí. Sí, yo generalmente suelo lanzarme a que hagan un pequeño diálogo, ¿no? Pero no contamos con los actores de esta puesta en escena. Nosotros les hacemos que ustedes se piquen allá en donde nos estén escuchando y que asistan a las 12 horas. Que asistan a ver la obra, están todos invitados hoy a las 8 de la noche en la sala del triciclo. Mauricio, ha de haber un costo por esto, ¿no? Así es, el costo por general es de $6, ¿ya? Y el costo estudiante está en $5. Entonces, y si van más de 3 personas, igual se les cobrará los $15. No, vayan nomás, por favor, asistan, compartan con nosotros, con este grupo de actores tradicionales, que están investigando sobre sus mitos, sobre sus costumbres, y la realizan de la manera más natural y divertida para que la podamos disfrutar y hacer realidad lo que es la interculturalidad y hermanar nuestros pueblos. Mira qué cosa tan interesante, ¿no? Muchas veces la interculturalidad la vemos en los libros, la vemos en la Constitución, pero no se pone en práctica. Una buena entrada sería las artes de ahí. Sí, porque claro, como tú mismo dices ahorita, es yo tengo esto y tú tienes lo otro y lo compartimos, ¿no? Es algo coeducativo, por decírtelo. ¿Qué pasó en Lago Agrio? O sea, llegamos al Lago Agrio, se presentó esta obra el martes 11, el jueves 13, como había el partido Ecuador-Chile, fue pospuesta para el viernes 14, la obra Bichama o el Mar, de la compañera de la Huella Teatro de Chile, y el sábado fue la obra Jacinto, del actor boliviano Mauricio Pantoja, del grupo Samadhi Teatro. También se presentó nuevamente la obra Sekuru de Hayechi en el Museo de la Energía, este nuevo museo creado y administrado por el Ministerio de Cultura allá en La Guagre. Me resulta interesante preguntarte sobre cómo están las artes escénicas allá en la frontera ecuatoriana, al norte, ¿no? Ahí sí. Por parte de los gestores y por parte del público. Veámoslo desde esos dos lados. Bueno, hay gente que ha dado su vida a hacer teatro de acuerdo a las oportunidades que han tenido. Digamos, si ha ido algún actor puntual o un payaso puntual, pues la gente que vive ahí algunos han entregado su vida a ser payaso de fiestas infantiles, a intentar hacer algo de teatro en la calle. Pero pues ahora hay esfuerzos como este festival para desarrollar algo que pueda desarrollar un proyecto cultural sostenido en el tiempo. Ya estamos en conversaciones con la Casa de la Cultura para que esta actividad puntual, pero de inicio, no se quede solo en eso, sino que llevara un proyecto de 3 años para tener monitores, para tener gente vinculada al teatro, tener públicos y tener teatros también. O sea, Hayechi quiere echar raíces en el sector. Arangua Raimi quiere trabajar ahí, me gusta, me parece interesante ahí, por eso hemos traído a Hayechi, hemos traído a La Huella, y quiero hacer el festival anual para que vengan diferentes grupos o ellos mismos, para que, pues, por ejemplo, no pudimos contar con la obra Tránsito Maguaña de nuestra querida amiga Sara Utreras. Ella está invitadísima para próximas ediciones o próximas sedes del festival. Ahorita la intención es hacer el festival en San Lorenzo lo antes posible. Genial. Nosotros les deseamos la mejor de la suerte, del mejor de los éxitos. Vamos a despedir esta entrevista. Les reiteramos a ustedes que esta presentación va a arrancar a las 20 horas, nos decía de manera puntual, ¿no? En la sala de artes El Triciclo, costos generales son 6, preferencial 5. Y bueno, van a llevarse una sorpresa, ¿no? Les deseamos el mejor de los éxitos. Nosotros vamos a cerrar esta parte de la entrevista. Quisiéramos algo que nos quede en el aire. No, que pues vayan a divertirse, a ver algo diferente, algo único que no se ve todos los días. por parte así de ti. Es. Así es, invitar a las mamás, a los papás, a los niños, a los grandes, a los pequeños, a los que tienen corazón de niño, a los ancianos, a todos, vengan y acérquense y compartan con nosotros lo que es la magia del teatro, lo que es divertirse, liberar la mente, imaginarnos y viajar con los cuentos de tradición que nos acunan, que nos despiertan. Eso es lo que les invitamos a que participen junto con nosotros esta noche a las 8 de la noche en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, un esfuerzo del Festival Aran Huaraymi que es traído para compartir directamente con todo el público que sabemos que es amante de las artes escénicas. Y bueno, nosotros por el tiempo también ya nos despedimos. Se acaba Tradición Musical. Agradecemos la presencia a Juan Francisco Moreno y también a Mauricio Pantoja, parte del Festival Itinerante Aran Huaraymi. Así es, gracias a ti también. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Muy bien.